En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En la causa Cárdenas Carrasco, los ex jefes policiales emplearon su declaración indagatoria. En la audiencia de ayer en Bariloche volvieron a tomar la palabra los jefes policiales imputados en los asesinatos de los jóvenes Sergio Cárdenas y Nicolás Carrascos, ocurridos en esa ciudad el 17 de junio del 2010. El primero en prestar declaración fue el policía Jorge Carrizo, quien dijo que la situación se agravó a partir de las 2 de la tarde, cuando los manifestantes comenzaron a arrojar piedras, y que la orden siempre fue disuadir, contener y evitar males mayores. Admitió que participó el Bora y que tenían 2 escopetas y taca y una escopeta más que vino del destacamento. En general, la declaración de Carrizo intentó justificar la represión policial. Por su parte, Víctor Cufré señaló que seguía sin entender por qué estaba en el juicio. Dijo, se me adjudican conductas de falta de mando en la policía cuando yo ya no pertenecía a la fuerza policial. Luego explicó que ese día debía estar en el bolsón, justificando de esa manera su presencia en Bariloche para impedir la represión. Por su parte, el comisario argentino Hermosa señaló que se desempeñó como jefe de la Regional Tercera y que ese día, al mediodía, se fue a El Bolsón porque la situación había mejorado en cercanías de la unidad 28. Contó que regresó a Bariloche a las 5 de la tarde y luego se enteró de los fallecimientos de ambas víctimas. Finalmente declaró Fidel Veroiza, quien detalló al tribunal y a las partes cuál fue su función en las fechas aludidas. El tribunal ordenó un cuarto intermedio hasta mañana miércoles a las 9 y media de la mañana, oportunidad en que comenzarán los alegatos de la parte querellante. Preocupación por los efectos que produce la construcción del nuevo edificio del IPROS. Temblores constantes y vibraciones produjeron preocupación en unos 300 empleados que ocupan la sede central del Instituto Provincial del Seguro de Salud, contigua a las obras del nuevo edificio. La situación obligó ayer a las autoridades a ordenar el desalojo del edificio con motivo de los golpes que realiza la empresa que construye el nuevo edificio del sector. Un grupo de empleados acompañados por dirigentes de UPCN se entrevistaron con Andrés Batistuzzi, única autoridad presente al momento de la confusión. En ese marco se decidió tomar la medida de desalojar el edificio como medida precautoria por la jornada del lunes únicamente. Hoy los empleados del IPROS volverán a atender con normalidad. Los bancarios festejan su día. Hoy es el día de los empleados y empleadas bancarias y por tal motivo los bancos estarán cerrados en todo el país y no habrá actividad en los mercados. Se trata de una celebración que se festeja todos los años para recordar la creación del sindicato de la Asociación Bancaria en 1924. El día de las y los bancarios de este año se da en medio de un conflicto entre el gremio y los titulares de los bancos para que haya recomposición salarial en un contexto inflacionario muy fuerte y en el marco de una dura resistencia de la bancaria a las políticas económicas de Macri. El SOGEM denuncia que casi todos los municipales son pobres. El gremio municipal lanzó una jornada de concientización a la sociedad para ratificar lo que implican los aumentos salariales en Viedma. Comenzaron a distribuir folletos y hablan con los vecinos para demostrar los bajísimos salarios que cobran y advirtieron que si no hay acuerdo se va a endurecer la lucha. Su referente, Emilio Recachuc, denunció que encima este año el intendente Fulques quiere producir un nuevo recorte. Pretende un reajuste 12 puntos por debajo de la inflación. Desde el SOGEM subrayaron que si se aceptara la propuesta municipal, un trabajador con el salario mínimo y sin antigüedad va a percibir en diciembre 12.500 pesos. Los reclamos del gremio incluyen, entre otros puntos, un bono de fin de año de 5.500 pesos, la equiparación de asignaciones familiares a las nacionales y que se reabra la paritaria en enero del 2019. Mientras tanto, esperan que el miércoles se habilite la mesa de la función pública, las negociaciones continúen. Habrá esterilización canina gratuita en el barrio Mi Bandera. Hoy martes y mañana miércoles se realizará la esterilización gratuita con aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitación. Será en el Salón Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, NIDO, y se realizará de manera gratuita. Serán aplicadas en el horario de 9 a 16 en calle 4 y 19 del sector Nehuén del barrio Mi Bandera. Para realizar el servicio de esterilización gratuita se solicita a los vecinos llevar a los perros con collar y correa. La campaña de esterilización es brindada por la Municipalidad de Viedma con apoyo del Ministerio de Salud de Río Negro. Las noticias nacionales. Macri presentó un nuevo sistema de compras de medicamentos para PAMI. El presidente puso en marcha un nuevo convenio entre el PAMI y los laboratorios en un acto que se desarrolló en la sede de la firma Pablo Casará en el barrio porteño de Villa Lugano. Según el mandatario, esta nueva modalidad de compra directa sin intermediarios es una sana competencia que va a permitir que 5 millones de jubilados accedan a una mejor oferta. El gobierno intenta parar el paro de la CGT. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, recibe a la cúpula de la CGT con la promesa de suspender los despidos y un bono para compensar la pérdida salarial. Será el primer encuentro de la cúpula cgtista con el ministro Dante Sica desde que Jorge Triaca dejó de ser ministro y su figura se devaluara en las negociaciones gremiales. La cumbre está pactada en La Rosada y la central obrera va con una batería de pedidos y en pleno cuarto intermedio que frenó la semana pasada el llamado a un paro nacional. De hecho, se espera que este jueves se retome la reunión del Consejo Directivo que podría gatillar la nueva huelga. Claro está, evaluarán después si hubo respuestas concretas a los pedidos. La Unión Industrial Argentina cuenta 30.000 empleos fabriles perdidos este año. El dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, reseñó 90.000 empleos fabriles perdidos desde el 2015. José Urtubey, hombre fuerte de la Unión Industrial Argentina, criticó duramente la política económica del gobierno, que dijo sigue pensando en modo financiero y no en modo productivo. Luego hizo un llamado para que el gobierno entienda que necesitamos una política que promueva la producción y el empleo, de lo contrario este país será para unos pocos. Pueblada en Chivilcoy por el cierre de la principal industria del pueblo. Vecinos de la localidad bonaerense de Chivilcoy, acompañados por representantes de la CTA y de la CGT, realizaron una movilización para que se garantice la continuidad laboral de los más de 600 trabajadores de la fábrica de calzado Paquetá. Los empleados llevan a cabo un paro desde la semana pasada, al tiempo que la compañía afirma que las líneas productivas se vieron afectadas luego de que Adidas dejara de hacer pedidos. La poblada de Chivilcoy contra el cierre de la empresa fue contundente y multitudinaria. Es que Paquetá es la fuente laboral más grande de la localidad y está al borde de dejar en la calle a cientos de empleados. Cerraron casi 100 comercios de barrio en Córdoba durante octubre. Las principales causas del cierre fueron la caída de las ventas, luego la presión tributaria, encarecimiento de tarifas y servicios, problemas de reposición por inflación, la suba de alquileres y problemas en la cadena de pagos. La cantidad de comercios de barrio que cerraron durante octubre llegó a 92, según informó el Centro de Almaceneros Local en un comunicado. Las principales causas de cierres de comercio fueron, en primer lugar, la caída de las ventas, luego la presión tributaria, el encarecimiento de tarifas y servicios, problemas de reposición por inflación y la suba de alquileres y también, como ya hemos mencionado, problemas en la cadena de pagos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.